Buen día, Isabel. ¿Cómo te va? Buenos días para vos, para toda la audiencia. Bien, Ezequiel. Bueno, una mañana lluviosa y con, podríamos decir, bastante viento aquí en Tandil. Sí, bastante viento. Estamos saliendo para Napaliofú, que bueno, ya tenemos la hacienda encerrada. Bueno, un tiempo un poco desapacible para estos días, pero bueno, un augurio de una muy buena primavera. Yo creo que esto es muy positivo para... Sí. De la primavera que se viene, así que bueno, ya con todo armado, todo listo para mañana. Bueno, contame un poquito, decís, ya están saliendo para Napaliofú. Recordemos que el remate es mañana, 9 de septiembre, la subasta la realiza y la organiza Sucesores de Brivio y Compañía, allí en la propia cabaña en Napaliofú. Sí, en el predio que está sobre la ruta 227, ahí justo enfrente de Napaliofú. Bueno, ahí un poco vamos a estar, van a estar encerrados todos los toros, todo el encierre de vientres, y bueno, y ojalá que podamos hacer la subasta ahí, porque bueno, de otro modo tenemos previsto un predio ahí cerquita con bien refugiado, digamos, por decirlo de alguna manera, sí. Que está muy desapacible el tiempo, si no haremos una venta por pista al aire libre, esperando que el día nos acompañe como siempre lo ha hecho. Ustedes han tenido, pero bueno, han tenido mañana allí, está, el pronóstico no está muy alentado. Ha tocado otros años realmente días soñados, ¿eh? Esos días que vos decís no puede ser mejor el día. Bueno, a veces, viste, toca que no es tan buena la jornada, pero la lluvia se necesitaba, como decías. Seguro. Bueno, pues eso, en el día por ahí no es el ideal para el evento, pero realmente creo que para la primavera que se viene es un día espectacular, sí. Así que creemos que es muy positivo, creemos que es lo que le hacía falta a toda la zona y a toda la región, así que bueno, creemos que es muy muy bueno, esta lluvia en esta época es ideal, tanto sea para la parte de la ganadería que estaba necesitando las pasturas, los verdeos, estaban necesitando lluvia imperiosamente, y obviamente la parte agrícola lo mismo, así que realmente es una muy buena agua que a nosotros nos complica, pero bueno, es por el momento. Siempre decimos que en el campo si el de arriba nos diera una canilla no nos pondríamos de acuerdo a ninguno, porque uno quiere que llueva, otro no quiere, así que bueno, es lo que toca, así que con suerte esto. Y hay que adaptarse y bueno, y esperemos que mañana, por lo menos durante el remate, no llueva, que se pueda desempeñar con la mayor normalidad posible. Está toda la parte online, digamos, en rural.com.ar. Eso te iba a decir, claro. Sí, en realidad es el remate físico y el remate online, que es, bueno, una modalidad que creo que ha llegado para quedarse, ¿eh? De poder tener la posibilidad de acercarse hasta el lugar del remate, o el que no pueda hacerlo, el que esté muy lejos, lo puede seguir online. Es a partir de las 14:30. ¿Es así? Sí, en realidad a partir de las 14 horas se empieza la transmisión por rural.com.ar. Hasta hoy a las 20 horas están abiertas las preofertas, así que creo que eso es muy importante. Las preofertas, todas las preofertas tienen descuento, eso es fundamental, porque bueno, todas las preofertas tienen descuento, y bueno, y el 5% tiene la preoferta ganadora. Sí. Yo creo que eso es muy importante. Toda la gente que quiera hacer uso de la opción de las preofertas, yo creo que eso ayuda mucho. Uh-huh. Y después, bueno, el que se quiera acercar al predio, digamos, no hay ningún inconveniente. Obviamente todo con protocolo de COVID, distanciamiento social y bueno, todos los protocolos que estos tiempos demandan. Uh-huh. Pero bueno, la idea es que la subasta se pueda hacer al aire libre. Vamos a depender un poquito de qué es lo que nos depare el tiempo, y de fundamentalmente que no esté lloviendo. Si sí. Está lloviendo como ahora, probablemente la subasta se haga en un lugar como es el club de Napaliofú, y hacerlo en un lugar reparado, porque no nos va a quedar opción. Exactamente, pero el remate no se suspende. El remate del Rincón de Lopepe es mañana 9 de septiembre, jueves 9 de septiembre, a partir de las 14 horas comienza la transmisión online, como nos decías, y de alguna u otra forma nos vamos a acercar allí a Napaliofú. Sí. Así que bueno, todo el que esté interesado, le pedimos que se contacte con nosotros, con sus asesores de Brivio, y bueno, los esperamos a los que se quieran acercar, a los que quieran seguir la transmisión vía online, bueno, los esperamos que nos acompañen, y bueno, y ya te digo que hoy es el último día de preofertas, nos acompañen durante todo el día, dirigiendo sus reproductores y haciendo las preofertas para obtener los descuentos. Bueno, ahora contame un poquito qué es lo que van a estar presentando mañana. Lo que vamos a estar presentando mañana, bueno, es el producto de la cabaña, digamos, va a haber unos 40 toros, entre la mayoría Angus, y va a haber un grupito de toros Jerez, hay un lote nuestro y un lote de Paula Pereira Ola que nos está acompañando, sí. Como siempre, de la primera edición que hicimos el remate en Napalefú. Todos los toros nuestros, los Angus, cuentan con información genómica, hay puros de peri y puros controlados. Hay un grupo grande de toros con muy buenos datos para vaquillonas. Hay un grupo grande de toros con muy buenos datos para bueno, toda la parte de calidad carnicera, con muy buenos datos de crecimiento. Hay un grupo grande de toros que también tiene muy buenos datos de eficiencia de conversión y de consumo de materia seca, que eso realmente ayuda mucho en la parte de selección por eficiencia, ¿no? De elegir aquellos animales que son, al momento de la selección, animales que comen menos, uh-huh, y que ganan la misma cantidad de peso, claro, y a su vez ecológicamente tienen menos impacto ambiental. Uh-huh. Entonces, hay un grupo de animales, todos los animales cuentan con análisis de calidad seminal. Eso creo que es un aporte muy importante, porque está chequeado, digamos, que todos los animales tienen un desempeño reproductivo óptimo. Uh-huh. Así que bueno, están dadas todas las condiciones del producto para que el que desee y necesite comprar un toro se lleve un animal con todas las garantías, tanto sanitarias como reproductivas. Y bueno, ahora dependemos un poco de que se desempeñe todo con la mayor normalidad posible a pesar del clima. Y hay 250 vientres también. Hay 250 vientres que son de criadores, algunos nuestros, claro, un grupo de vaquillonas madre Angus seleccionadas, que están pariendo, están largando el ternero, uh-huh, ya hay alguna parida y el resto van a parir en estos días. Esas son marca líquida de la cabaña, y después hay varias remisiones, marca líquida de criadores invitados, origen El Rincón. Claro. Por este problema de la lluvia que se dio entre ayer y hoy, claro, un grupo de vientres va a quedar solamente con el streaming, o sea, con la venta por streaming, con la venta de online. No van a llegar a la feria porque no van a poder salir los campos. Uh-huh. Va a haber un grupo de terneras que no va a llegar, va a haber un grupo de vaquillonas preñadas que no va a llegar. Pero bueno, la idea es que las que estén ahí se vendan, o sea, se vendan con la gente, a la gente que esté ahí o la gente que esté siguiendo la transmisión, uh-huh, pueda comprar el producto. Obviamente después, cuando mejore el tiempo, se entregarán desde el campo directamente de origen al campo de destino, claro. Pero y después un grupo de vientres va a poder llegar a la feria y van a estar ahí disponibles para quienes vayan mañana al remate, puedan verlas, puedan elegirla y puedan decidir la compra también ahí en el lugar. Bien, muy bien. Mañana entonces, 14:30, remate anual de primavera en Napa Leofú de Cabaña El Rincón de Lo Pepe. Una última pregunta te voy a hacer, Ezequiel. Yo sé que vos sos un productor ganadero, un fanático de la ganadería y muy optimista. ¿Cómo ves vos la situación de la ganadería en este momento? Vos seguramente estás muy empapado de lo que han sido los remates de cabaña que se han venido dando en un contexto, como sabemos, que la política ganadera de nuestro país justamente no es la mejor con este cepo a las exportaciones. ¿Qué es lo que vos estás avizorando? Mira, yo creo que hoy el productor está muy... Hay un poco de incertidumbre, digamos, el embrión que teníamos por ahí en el primer y segundo trimestre del año no es el mismo en este momento. Uh-huh. Digamos, había una fuerza, digamos, de la ganadería muy fuerte en los primeros dos semestres, que después con la decisión esa del cierre de exportaciones claramente se frenó, y con esta decisión de extenderlo se sigue ese envión, claramente no se volvió a despertar. Pero yo creo que el productor ganadero sigue siendo optimista. Hoy la gente La ganadería sigue siendo un muy buen refugio de inversión, digamos, sí. Más allá, hoy tenemos que los dólares son muy difíciles de acceder, la vaca sigue siendo una muy buena opción de negocio, el toro sigue siendo, va a seguir produciendo 25 o 30 terneros todos los años cuando agarre un grupo de vacas. Entonces creo que eso hace que la gente siga refugiándose en la ganadería como apostando al negocio y como opción de inversión. Uh-huh. Después, yo creo que esto en algún momento, acá hay una cuestión de cortoplacismo político y casi filosofía argentina, ¿no? Uh-huh. Que está haciendo que tenemos que llegar a una fecha determinada, que creo que ahora es el mes siguiente, con un objetivo claramente electoral. Y después se verá qué pasa. No hay un plan de decir, bueno, tenemos un sector económico que tiene que traccionar y tiene que cumplir un objetivo y llegar a desarrollar la economía de una determinada manera. Sí creo que la ganadería genera mucho desarrollo, genera mucho trabajo, genera mucho empleo desde todos los lugares, desde la feria, los frigoríficos, los campos, camiones, las veterinarias, los transportes, sí. Bueno, es un motor muy grande de la economía de un país. Entiendo que este gobierno que tenemos probablemente no lo entienda, entonces eso va a estar ahí frenado, por decirlo de alguna manera, dependiendo de que esta gente cómo se levante cada mañana. La realidad que bueno, esperemos que de a poco se empiece a normalizar, pero bueno, el panorama, yo siempre lo mismo, la ganadería es un muy buen seguro de inversión. El panorama con esta gente es completamente incierto, pero bueno, esperemos que realmente de a poco se vaya normalizando. Lo que pasó en Brasil con la vaca loca realmente es una oportunidad que hay que empezar a aprovecharla, porque Brasil va a tener un problema con mandar hacienda a China muy grande, y bueno, es lamentable que nosotros estemos con una decisión política de no exportar. Pero creo que eso es completamente electoralista. Yo creo que donde pase las elecciones se debería empezar a normalizar. No lo sé, pero espero que así sea, ¿no? Esperemos todos que así sea. Ezequiel, nos vamos a estar viendo mañana entonces allí en Apaleofú con el remate de Cabaña El Rincón. Te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? Nos vemos mañana. Muchas gracias, Isabel. Gracias a ustedes por el contacto. No, por favor, que tengas una buena mañana.